Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Perdón por la tardanza de este hostil. La verdad es que tuve una noche medio difícil. Ya saben, revoltura de estómago en la madrugada. La verdad es que no la pasé muy bien esta noche, pero a ver cómo nos sale este programa. Un poquito de dolor de cabeza, cuerpo pues resentido obviamente por no dormir de mejor manera. Sin embargo, obviamente para todos ustedes no podíamos dejar de hacer el hostil justo, un par de horas antes de que el mamut comience. Entonces, programa ligadito, programa junto con pegado, ¿no? Para que se queden todo el tiempo en la transmisión de Resistencia Radio. Y pues sí. Güey, ya no quiero ser millennial, güey. Ahora quiero ser centennial. Así comenzamos este hostil. If you don't know me, I'm M to the B. Coming in hard, you better watch it, Sophie. You think you're the only girl doing grime. M to the B, say step in line. Coming in hard with my bars. Sophie Aspen is about to get hard. Read your bars off your iPhone 4. I don't do that shit, I do it hardcore. You got murked by little T. Now you're getting murked by me. You shag bear lad, you're a little scared. Have you heard your bars? They're fucking pep, yeah, that's what they are. Now listen carefully to my sick bars. They scream my name like yaw, yaw, yaw. Sophie, yeah, what you're a little this? Whore. Looking at the face, what the fuck's your contour? Do you want me to lend you a blender? I'm being serious, I'm not trying to offend you. Sophie, yeah, you should stick to singing. Cause when you spit, my ears are ringing. How can you shag bear lads? Is your fanny not singing? I bet your fanny's fucking minging. So at your manky scowl's brow. M to the B is coming at you with a rout. You're enough to turn all lads cam. You know that cause you're a fucking tramp. Repping around in your shit clothes like Josh said. What the fuck's that pole? Saying shit about people's bums, that's tight. Sophie, ask me, do you want your fan? Bet your blowies are fucking shite, that's what I said. All the boys say you give shit head, that's what I said. So what you gonna do? All the things you spit about aren't even true. Sophie, ask me, little rat. I bet you riddled and Pop's got the clap. So yeah, you can't burn me. You're slag riddled with STDs. Fuck that shit, come be arse being you. You're an animal, you belong in the zoo. I'm sending for you, so what you gonna do? You bounce on next man's dick like a kangaroo. Like a kangaroo. So, where do we go from here? If I send back, I'll throw you off the pier. I'm sending for you with no fear. So come on, so fuck the best you can give. Your bars are shit, so you may as well quit. You may as well quit, cause your bars are shit. Your bars are fake and my bars are real. Is it true you got bummed on a field? You think you're a chav with your string jacket? Turns over your aspen off, what a fucking racket. What a fucking racket. We all know the best MC, it's M to the B, it's M to the B, it's M to the B, it's M to the B, it's M to the B, bang. Canción con la que abrimos este hostil cuando son las 6:11 de la tarde. Comenzamos así las hostilidades de esta tarde. Y mira, no me la sé tanto que aún así me encimé en la canción. Esto es de Soft and Spin Send. Llamada Millie B con esta Sam. No, M to the B. M to the B. M to the B. M to the B. M to the B. Bum. Ya quiero ser centennial, güey. Quiero ser centennial. Sobre todo para atender este tipo de canciones. Me gustaría. Saludos a toda la banda si es que está escuchando algunos centennials. Seguro muchos millennials están escuchando también, ¿no? Las repeticiones, el programa en vivo. Sabemos que llegamos tarde. Sabemos que estamos ya tarde. Y todos pueden hacerme la reclamación sin problema. Como diría el doctor Gatell, no tengo nada que esconder. Sí, llegué tarde. Sí, vamos a hablar mucho de ese tema. Pues ahí está. Millie B, canción que le da o que le dio soundtrack, ¿no? Musicalizó sin problema el 2020, sobre todo para los que somos... pues asiduos al TikTok, ya sé, yo no debería, pero me entretuvo y me entretiene durante la cuarentena de repente. Algunos, o he sido duramente criticado por algunos, lo lamento, me atrapó de alguna manera la plataforma, muy fácil de utilizar, pero bueno, esta canción MTTB fue de las canciones que musicalizaron el 2020 y obviamente también musicalizaron pues el andar de una nueva generación, ¿no? Sobre todo los que utilizan de manera frecuente la plataforma de TikTok. Pues ahí está. Productor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? También te fuiste de vacaciones a Oaxaca, ¿no? Con el señor Gatell, ¿no? No, tú estuviste por acá, sí, estuvimos haciendo programa. Estuviste, obviamente, supervisando los otros programas, ¿no? Porque la resistencia no descansó. Que, por cierto, es cierto, este es el primer programa del año. Sí, así es. El primer programa, el primer hostil, el primer enojo de este año, lo hacemos hoy, 5 de enero del 2021, del 2021. Mira, no me había dado cuenta. Es que ya estoy en este viaje estacionado donde el tiempo se paró totalmente. De repente tengo recuerdos que han pasado de hace 15 o 20 años y yo lo siento tan llegaderos o tan inmediatos, digámoslo, ¿no? Pero bueno, no sé si te pasa a ti lo mismo. Este efecto, de verdad, es como un efecto mariposa o un efecto algo, ¿no? Donde te quedaste estacionado. Ahora sí puedo ser parte del mamut, creo yo. También, ¿no? Podríamos ser un ya no puedo hacer una dupla, sino ya podríamos ser tres. El menage a trois del mamut. Estacionados ahí en ese tiempo. Sí, quién sabe. Aunque obviamente me resisto con canciones millennial, centennial, pero indudablemente creo que mi mente ya no está guardando momentos recientes, ¿no? O acomodándose a estos momentos donde ya deja ir el pasado, lo deja atrás y no lo vuelve a recordar. No sé por qué. Quizás nostalgia, quizás tengo mucho tiempo libre, quizás la pandemia también me ha llevado a este punto, ¿no? No lo sé. Pero lo que sí sé es que seguimos trabajando y obviamente, volvemos a decirlo, tenemos el primer hostil del año. El primer hostil del año. Muy bien. ¿Ya comiste, productor? Yo no he comido, por eso me duele la cabeza. Te digo que no pasé una buena noche. Sí, tuve como revoltura del estómago porque, pues no sé si porque le metí bastante fuerte escuchando el día de ayer al Artefacto con el Juanqui, pero pues estuve comiendo fuerte, no sé si algo me cayó mal, me comí unos taquitos estos de tacos árabes, no sé si me cayeron mal, la salsa, algo sucedió ahí, pero bueno, el chiste es que no vengo en las mejores condiciones, obviamente, anímicas, obviamente, y también físicas. Pero, sí, cargados de buena música, cargados de buena vibra. Y como siempre, a esta hora de la tarde, que pues es extraño, es raro un poco para mí, la verdad, estar hasta a estas horas de la tarde. Pero mientras tanto, podemos decidir en esta hora que vamos a estar con ustedes qué voy a comer. Pues preparamos. Ok, dos, test. Testículos, 3, 2, 3, 2, probando niveles, check. Pasamos saliva, respiramos, exhalamos. Bienvenidos a este programa llamado Hostil, este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, suavecito, tranquilo, no pasa nada, es la pachequez de la tarde. Ahorita vendrá el Monchis, bajaremos del avión, pero mientras tanto haremos todo lo posible con música, con información, con notas irrelevantes o muy relevantes para el tiempo, depende cómo las acepten, y obviamente que el mensaje de resistencia siga replicándose, obviamente, para seguir liberando oídos por allá atrás. Seguir haciendo los oídos libres, como dice nuestro eslogan. Oídos libres. Ahí está. Y bueno, Este que les habla, ya lo saben, es Chaco. En mi Twitter personal me pueden encontrar como @ChacoAttack. Y también les doy las vías de comunicación para estar en este momento haciéndole enlace directo vía Twitter, el cual es @ResisteMX para Twitter. También tenemos el Facebook / Resistencia Radio y obviamente también el Instagram, el Insta, Resistencia-Radio. Y no sé si en algún momento algún millennial o centennial vendrá a abrirnos nuestra cuenta de TikTok. No lo sé. Sin embargo, aquí estaremos poniéndoles rolitas bastante buenas y, como les dije, un poco de información. Mucho tiene que ver crítica dura al señor Gatell y este doble discurso que pues terminamos sin entender. Mientras tanto, este playlist que preparé, ya tiene bastante tiempo que lo preparé, se presta bastante bien para esta tarde. Y comencemos con esto. Muchos ya lo conocen, fue bastante masticado el año pasado. Estamos hablando de Gnu Moto, la orquesta, y esta llamada Multilove, sonando en Resistencia Radio. Oídos brutalmente libres, no se vayan, regresamos. Oh, dear. Ok. Por ahí tuvimos algún error. ¿Qué pasó ahí, productor? ¿Sabes qué pasó? ¿Alguna idea? ¿No? Estábamos escuchando muy bien a The Police. Ah, qué caray. ¿Quién sabe qué pasó, caray? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hijo, vamos a ver si podemos recuperarla. Mientras tanto, ya sale un poco del programa. ¿Qué pasó entonces? Ok, entró alguna. ¿Quién sabe, verdad? Boicoteando el hostil. Ok. Voy a poner esta, que tiene mucho. Mucha importancia y relevancia desde el día de ayer. Y en un momento les digo por qué. Seguro conocedores van a saber de qué les hablo. Gran canción. El disco es Roseland, New York's Life. Esto es Portishead. All Mine. Sonando en Resistencia Radio. All the stars may shine bright. All the clouds may be white. But when you smile, oh, how I feel so good that I can hardly Nacida un 4 de enero, pero de 1965, Beth Gibbons, la superlativa, la grandiosa, la única, la magnífica voz de Beth Gibbons, dándole, pues, obviamente identidad a Portishead. Esta ya fue All Mine. Y cumplió nada más y nada menos que el día de ayer 56 añitos. La seño Beth Gibbons, la gran, gran. Lávense la boca cada vez que hablen de Yara. Pocas voces, pocas voces tan particulares y que le dan identidad, ¿no? Ahí está. Es por eso que pusimos esta de Portishead. Esta viene en el disco Roseland, New York City Live. Uf, discazo. Pues ahí está, feliz cumpleaños, Beth Gibbons. Ojalá tengas muchos más y nos sigas regalando música. Digo, obviamente a cuentagotas, como lo suele hacer o como nos tiene acostumbrados. Pero que siga sonando su voz, claro que sí. Cómo me encanta, pues, soy fanático. Por ahí tuvimos algunos errores con la canción pasada. No creo que la volvamos a repetir porque tenemos, pues, un poquito el tiempo encima y tenemos más canciones que ponerles. Ay, ¿dónde está? Estoy buscando. Es que también esto de que nos haya fallado el audio, cosa que no nos sucedía, decía un rato, ¿verdad, el productor? ¿Quién sabe qué se deba? Se me hace que sí están boicoteando al hostil de hoy, ¿eh? Sin embargo, seguiremos adelante. Y bueno, pues ya muchos saben que el doctor Gatell, el vocero, digamos, de la pandemia que tenemos al día de hoy, pues se fue de vacaciones. Obviamente él decía Capochutla, lo vieron en Zipolite, sin cubrebocas en el avión, bla, bla, bla. Muchas versiones, mucho se puede decir. Pero lo que queda bastante claro, esto es a manera personal, quiero decirlo, pues en este doble discurso, pues más que ofrecernos tranquilidad, ¿no?, en ese discurso de la 4T que nos ofrecen como gobierno, pues el representante de la Subsecretaría de Salud creo que nos da, pues, menos esperanzas con miras hacia lo que se viene con el término o con la idea de terminar con la pandemia, ¿no? Y tanto fue este, pues, duro golpe, ¿no?, no solamente a la imagen, sino a la credibilidad, que vía el Universal nos dice esta nota, que médicos y personal de salud están enojados, obviamente, ¿no? Este personal y médicos de salud que atienden a pacientes de COVID-19 sí están indignados por las vacaciones de fin de año que tomó el subsecretario Hugo López Gatell. Nos hacen ver que es injusto que mientras ellos no han tenido descanso, e incluso en algunos casos se negocia aplazar sus vacaciones, el vocero del curso de la pandemia en México vaya a una playa cuando el mensaje al que la población ha hecho oídos sordos es quédate en casa. Y en muchos, obviamente, en otro porcentaje han sido sometidos a ese mensaje, ¿no? El autoconfinamiento, digamos. Trabajadores del sector salud lamentaron que el subsecretario haya salido de la capital del país para celebrar el fin de año. No importa si se ganó las vacaciones o no. Nosotros no hemos visto a nuestras familias, comentó una trabajadora del Hospital General de la Zona 27 del IMSS. Claro que nos causó molestia. Mis compañeros y yo hemos perdido amigos que se contagiaron haciendo su trabajo. Si estamos cansados, pero tenemos un deber y aquí seguimos. ¿Qué cómodo sería viajar? Todos obviamente queremos ir a playa, pero no es el momento. Si él no pone el ejemplo, ahí están palabras sabias, ¿con qué cara le decimos a la gente que se quede en su casa? Argumentó un grupo de profesionales de la salud de diferentes hospitales del Issste. Así es que mientras Don Hugo dice que hay demonios políticos para atacarlo, los médicos no están contentos con su conducta. Y obviamente, si estos demonios que están siempre atentos al error mínimo que pueda tener, ¿no?, la cuarta transformación o el gobierno en turno, pues ya que tus colegas, ¿no?, tus compañeros de profesión y demás te digan, oye, güey, no me chingues, ¿no? Te estábamos dando respaldo y tú nos das la espalda. No me chingues, cabrón, ¿no? O sea, no mames. ¿Qué pedo contigo, güey? Y así, la política mexicana, así la salud en México, así este circo mediático, así es México. ¿Cómo no? Vamos a canción, que también tengo otra nota que va junto con pegado. A ver si no nos falla ahora, producto, por favor. Esperemos que no. Esto es de George Harrison. Hace un rato que no lo escuchábamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do, then we were new. Paul McCartney con esta canción llamada New, canción que fue estrenada junto con el álbum de estudio del 2013 New y que tiene una gran coordinación de voces con su equipo. Gran canción. Mira, no nos falló ahorita, productor. Quién sabe, ¿verdad? Igual sabes que también tiene sueño el Spotify. Como este servidor. Quién sabe. Pues bien, tengo otra nota por acá. Esto dejamos un poquito a la cuarta T. Nos vamos ahora con los chicos malos de Morena. Y es que esta nota del Universal, que está firmada por Juan Arvizu Arriola y Teresa Moreno, dice en su encabezado: confía en el creador, recomienda Monreal por COVID-19, ¿cómo no? Empiecen a rezarle, cabrones, porque ya valió madres. Dice la nota: el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, en un mensaje grabado en la oficina de la Junta de Coordinación Política, de la Cámara Alta obviamente, sugirió confiar en el creador y usar cubrebocas, aunque sin referirse de manera explícita a la situación de contagios del SARS-CoV-2, que ha cobrado casi 128 mil vidas en el país, según el conteo oficial. Un video de 36 segundos muestra a Monreal Ávila, un creyente confeso, en su oficina y atrás. ¿Qué no espera? A ver, espérame. Aquí había una situación que no la política era laica y no tenía que tener mucho. Digo, siempre ha sido como respaldada y ido de la mano, ¿no? Pero no tenía que tener tintes obviamente religiosos, ¿no? Porque ya sabemos qué pasa cuando esas dos entidades se juntan, ¿no? Que no... Estoy en un error, digo, para recordar. Si es que todavía estamos viviendo en ese México que yo... Que yo creía que existía, ¿no? No lo sé, digo. Háganmelo saber en las diferentes redes sociales. @ ResisteMX, tengo aquí el Twitter abierto. Pero bueno, continuando. Dice... un cliente confeso en su oficina y atrás de él aparece un retrato de Benito Juárez García con banda presidencial y abajo de menor tamaño una ilustración del Santo Niño de Atocha. No. Una cámara va adelante de Monreal, quien saluda por su nombre a Gloria, Andrea y Yesenia, colaboradoras adscritas a su oficina. Y ya dentro de la oficina, mientras se pone gel antibacterial en sus manos, dice: hay que tomar todas las medidas pertinentes. Lavado de manos, cubrebocas. Augura que este año será mejor y sugiere que hay que confiar en el creador, en el constructor del universo. A ver si podemos ahorita... ¿Qué está sucediendo, producto? No estoy escuchando bien. ¿Bajaste el volumen? ¿O algo? No sé. Ahí está ya. A ver si... Digo, pueden checarlo en su página, o mejor dicho, en su perfil de Twitter, @ Ricardo Monreal A. Ricardo Monreal A. El video del cual estamos hablando. Digo, obviamente, todos son risas y bromas hasta que llegan lamentablemente las cifras oficiales del contagio de SARS-CoV-2, ¿no? o las cifras que ha dejado esta terrible pandemia. Sin embargo, obviamente no podemos dejar de lado el humor involuntario que hacen los representantes políticos, ¿no? Y el mensaje. Uno, por un lado, Gatell dando este doble discurso, ¿no? Y por otro lado es: encomiéndate a quien creas, cabrón, porque esto ya valió. ¿Ya ven cómo es un terrible circo? Y como diría, obviamente, a ver si conseguimos ese... Estaría muy bueno, productor, a ver si lo podemos dejar de tarea, conseguir ese audio del gran Jaime Maussan cuando dice: y nadie hace nada. Nadie hace nada. Ah, qué lamentable, qué lamentable. Ya. Llega en este momento del programa donde me quedo sin palabras, ¿verdad? ¿No? Opiniones varias, vastas, de todos lados. Sin embargo, nunca son suficientes para callar a la bestia que tengo en el interior, ¿no? De entre enojo y desolación cada vez que leo ese tipo de notas. Creo que... a veces es mejor descansar de ellas, ¿no? Sin embargo, las necesitamos, obviamente, para tener un sentido crítico del mundo que nos rodea, creo yo. Hacer una idea en nuestra cabeza. Todo esto lo vuelvo a comentar, lo decimos de manera personal de este programa. Ya los otros programas tendrán su forma de pensar, su forma de abordar la idea, su forma de darles el mensaje. Sin embargo, en este somos un poco más críticos, somos, sí, hostiles hacia tipo de personajes, ¿no? Y de forma en la que desempeñan su trabajo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo de esa manera? Pero el punto real... o la idea que tratamos de compartir con ustedes es que en este sentido crítico que puedan formar cada uno de ustedes, sea de manera individual, para bien o para mal, no importa, pero que empecemos a crear esta conciencia colectiva, ¿no? De manera individual y, bueno, de alguna manera también retar, ¿no? La inteligencia de la persona que nos está escuchando, porque el pueblo, volvemos a decirlo, nosotros tratamos con oídos que no son nada tontos, al contrario, creemos que el escucha es inteligente y que el escucha sabe qué es lo que le conviene, qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que se guarda, qué es lo que deja ir. Nosotros solamente exponemos las ideas, por lo menos a manera personal, y en este programa, tanto productor y yo, en este hostil, sí, nos estaremos burlando, nos estaremos chacoteando y demás. Sin embargo, la idea es que cada uno puede tener su propia visualización o cosmovisión del mundo, ¿no? Así es, eso es libertad, creemos nosotros. De este lado del micrófono, crear estos lazos, ¿no? Crear estas ventanas para poder de alguna manera vernos a nosotros mismos y crear, obviamente, una idea, o crear conciencia, o crear una opinión, cualquiera que sea, no importa. Pero de esa manera yo creo que podremos salir de la Matrix juntos. Creo que me puse muy profundo. Tiene que ver mucho con mi sueño, creo yo. Vamos con más música. Vamos a relajarnos un poquito. Esto es de The Cardigans, Rise and Shine. Sonando en Resistencia Radio, poniéndole un poquito de volumen. Regresamos, no se vayan. Pero hay un poquito más aquí en el hostil. Rise and Shine, a cargo de The Cardigans, poniéndole un poquito de buena vibra a las malas noticias. Y ahora, escuchemos a los Pixies, esto que se llama Winterland, sonando en Resistencia Radio. Ya casi nos vamos, pero todavía falta un cumpleaños más que celebrar. Regresamos, no se vayan. I'll be eran los Pixies con esta llamada Winterland sonando en Resistencia Radio. Y para que vean que no todo son malas noticias, vía La Jornada tenemos una nota que nos da obviamente esperanza. Y es que esta nota fue a las 8:55 de la mañana. Dice, llega a AICM nuevo cargamento con 44.850 dosis de vacuna de Pfizer. Esta nota de Fabiola Martínez, Alonso Rutia y César Arellano nos dice, esta mañana llegó a la Ciudad de México un nuevo embarque con 44.850 dosis de vacunas contra el COVID-19, producidas por la estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech. Para continuar, obviamente, con su aplicación al personal médico que atiende a pacientes contagiados con el virus. Fueron recibidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por los secretarios de Salud Jorge Alcocer y de Marina Rafael Ojeda, así como el canciller Marcelo Ebrard. En el enlace con el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina, el canciller reconoció el esfuerzo que ha hecho Pfizer-BioNTech, así como la operadora de mensajería DHL, que se ha encargado obviamente del transporte para traer el producto en tiempo y forma conforme a como estaba programado. Ya el próximo embarque serán cifras considerables, dijo Ebrard. Más allá de 436.000 vamos a recibir la próxima semana y ya el sector salud está listo para manejar esos volúmenes de vacunas que colocan a México entre los primeros del mundo en su plan de vacunación. Pues ahí está. Dice por acá, hasta ayer a las 4 de la tarde se han inmunizado 43.960 personas trabajadoras del sector salud que se encuentran en la primera línea de atención de pacientes COVID-19, lo que representa un avance del 82% en la aplicación de los antídotos que inicialmente llegaron a México, dijo el secretario. Qué buena noticia, ¿no? No todo tiene que ser malo, ni hostil, ni duro, ¿no? A veces hay buenas notas, hay buenas noticias que nos ponen alegre y que nos dan esperanza, obviamente, ¿no? Qué bueno. Aquí están los gorilas. De nuevo, aquí están los gorilas. They're sonando en Resistencia Radio. ¡A bailarle! You've got to press it on you. Gorillaz en Resistencia Radio. Cuando las son las 7:03 aquí en la CDMX capital mundial de los políticos corruptos. De los políticos que seguramente no se escuchan a sí mismos. Seguro, seguro, ¿no? Lamentablemente hemos llegado al final. Este show se ha terminado. Ah, cumplimos la hora. Sí, ya sé, un poquito tarde, lejos del horario habitual. Sin embargo, no podíamos dejarlos, obviamente, sin las canciones que les darían sentido a la tarde en este martes de hostil. Yo les agradezco bastante a todos haber escuchado este programa, todos los que estuvieron intermitentemente o estuvieron todo el programa. De verdad les agradezco, muy importante que nos apoyen como Resistencia, como parte de esta gran familia. Les digo los horarios, que de hecho los tengo por acá. Tenemos miles de repeticiones, tenemos programas, que por cierto, felicidades a Erika, que ya estrenó, por fin estrenó La Espiral. Y entre otros, pues obviamente el gran programa de julio, el Flamingo Zen. ¿Qué más tenemos por acá? Por aquí estaba, de hecho déjenme, estoy revisando para darles obviamente los horarios completitos de cómo están. Algunos creo que se tienen que estar corrigiendo, creo yo. Pero aquí están. Eso nos lo mandó el Jere, perdón, el domingo, que son los horarios de cómo queda la parrilla de programación. Que estoy tratando, pero no se puede. ¿Por qué? Mamá. A ver. Me voy a tratar de abrir acá. Ay. Primero la canción, obviamente, de The Police. Ahora los horarios. Ya, aquí está. Gracias, productor. Gracias. Listo. Los horarios quedan de la siguiente manera. Los días lunes, o sea, el día de ayer, arrancamos la repetición de Espiral y Flamingo Zen. Esto va a estar vamos a recorrer a partir de las 10 de la mañana. Va a haber a la 1 de la tarde música nueva, ¿no? Una sección de música nueva. A las 8 de la noche, obviamente, pueden darle vuelo la hilacha con el artefacto. Para el día martes, a las 10 de la mañana, artefacto en su repetición. La hostilidad, que me pusieron a las 12 del día, no estoy a las 12 del día. No sé por qué me quieren poner a las 12 del día si apenas voy abriendo o voy despertando a este mundo de dolor, como dicen los fabulosos Cadillacs. Después vendrá una sección de blues. ¡Wow! Blues. Y a las 8 de la noche las hostilidades seguirán con el mamut, con David y Jordán David, los colmillos de este gran mamut estacionado en el tiempo. El miércoles está la repetición de la hostilidad, seguirá la repetición del mamut y va a haber un bloque de música alternativa. A las 8 de la noche le damos paso a la degeneración con Alonso y Peter y Alonso, que nos traerán cosas de millennials, güey, centennials, chicos, cool, buena onda, güey. El día jueves está la repetición de degeneración y va a haber un bloque de rock en español los jueves. Después, a las 8 de la noche, estará la estructura del infierno. El viernes, por su parte, estará obviamente la repetición de la estructura y un bloque de clásicos. Viernes con bloque de clásicos. Y mientras encontramos horario, para las 8 de la noche del día viernes estará un bloquecillo de jazz. Para el sábado, obviamente ya lo saben, todos con el Espiral a las 12 del día, seguido del Flamingo Zen a las 2 de la tarde, y sesiones BPM cada 15 días con John Ocean. Para el domingo, pretendemos que sean las repeticiones de todos los programas. Y para que eso funcione, obviamente, todos los programas tienen que mandar su programa ya trabajado y demás. Que eso obviamente lo veremos en alguna junta previa, yo creo. Mientras tanto, pues, obviamente los convoco a todos de manera interna para tomar nuestro taller de Sam Broadcaster. El domingo, todas las repeticiones de todos los programas y arropando, obviamente, al Bootlegs del domingo a las 4 de la tarde. Pues ahí está, la parrilla de programación que cada vez va tomando mejor forma, se va viendo mejor y obviamente también... tengo ahorita la muletilla, no sé por qué de obviamente, productor, ¿qué pasa? No sé por qué la tengo hoy, ya esta me di cuenta. Es parte de, obviamente, del trabajo de estar hablando, pero ¿por qué la tengo hoy? La estoy utilizando demasiado. Ningún sinónimo, ningún antónimo, nada. No sé, quizás es el sueño. Quizás porque no descansé de manera correcta. Quizás porque me duele la panza y no he comido, ya me duele la cabeza. No sé. Pero bueno, ahí está la programación de Resistencia Radio. Síganos, denle like, obviamente. ¡Oh! ¡Otra vez, productor! 3-2, 3-2, 3-2, regresemos. Despierta, cerebro. Despierta ese lado que te hace pensar, por favor. A ver. Síganos en nuestras diferentes redes sociales. Ya lo saben, para Facebook, / Resistencia Radio. Twitter, @ ResisteMX y Instagram Resistencia-Radio. Las vías de comunicación, ya lo saben, dedito arriba, like, follow, bla bla bla, para que estemos en este enlace permanente con todos ustedes. Yo los invito a escuchar toda la barra de programación y también la repetición de La Hostilidad, si es que se la perdieron. Por ahí tuvimos algún errorcillo, pero bueno. Nada que no sea compensable con más música. Y me voy a despedir el día de hoy con algo de Brian Hogwarner. Brian Hogwarner, que cumplió nada más y nada menos que 52 añotes. ¿Sí? Brian Hogwarner, mejor conocido como Reverendo Marilyn Manson, cumplió el día de hoy 52 años, nacido un 5 de enero, pero de 1969 en Estados Unidos. Y que hasta la fecha, con esta figura mediática, disruptiva, incómoda, pues ha dado que hablar mucho con su música, mucho con su discurso y regalándonos grandes canciones, grandes temas, grandes discos. Larga vida al Reverendo Marilyn Manson con sus 52 añotes. Y de esa manera, ¿qué mejor manera de despedir este hostil que con su clásico, The Beautiful People? Yo los dejo, fui Chaco, me pueden seguir en @ Chaco Attack, Twitter, o no, como ustedes gusten. Al ratito nos escuchamos, o escuchamos el mamut. Que les sea leve, banda, pórtense mal, cuídense bien, y recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Gracias por escuchar. Chao.